Hola, bienvenidos a este blog llamado Psicología del Consumidor, en lo cual ustedes encontrarán una serie de temas, pero por ahora solo hablaremos de los objetivos, deseos y creencias del consumidor. Los consumidores son sensibles a los contrastes de la condición humana. Las posiciones polares más agradables reflejan una imagen de buena vida y los consumidores persiguen esta imagen en sus patrones de compra. Querer un producto es estar dispuesto a usar, consumir o poseer ese producto. La compra es una actividad intencional, motivada y dirigida por la creencia de que las consecuencias de la compra será una vida mucho más feliz. La gente es sensible a los contrastes en la condición humana. Por lo consiguiente, muchas veces prefiere estar sana y no enferma, amada y admirada, confiada y no insegura, rica y no pobre. Muchas veces la gente se va por la publicidad que reconoce mostrando el producto como la buena vida. Las necesidades siempre se identifican a términos de disposición a una acción. El consumidor no siempre es consciente de sus deseos hasta que algún estímulo, como la publicidad, recuerda o activa el deseo. Un consumidor puede poner en duda las afirmaciones de un anuncio y aún así el producto les llama la atención y lo compra. A pesar de todo, las necesidades de los productos de un consumidor considera una expresión aceptable de su imagen de vida favorita. Bueno amigos, es todo. Más adelante les estaré proporcionando más información sobre dichos temas. Nos vemos hasta la próxima. Les envío un cordial saludo y las gracias anticipadas.